Estimados alumnos, muy buen día. Vamos a darle continuidad a la temática. En este momento vamos a hablar sobre la estética de Plotino. Anteriormente habíamos hablado de la estética de Platón y después de la estética de Aristóteles. La estética de Platón es la que abre toda esta brecha, todo este bagaje de conceptos acerca de la belleza, acerca de la estética. Para Platón, anteriormente habíamos mencionado que no existe como tal un concepto de arte, y mucho menos existen artistas para él. Él visualiza a los artistas como pseudoartífices de toda esta belleza, de esta interpretación de esta realidad. Él dice que solamente es la producción de la mímesis, que solo se repite nada más a partir de la ejecución o de la simplificación de la belleza, que es lo único que hace el artista, solo repetir. En el caso de Aristóteles, bueno, pues él contempla la belleza de otra forma. Él ve la belleza en la tragedia. Recordemos que en el tiempo de Aristóteles, bueno, la tragedia contempla una forma sublime de la catarsis. Y esta catarsis que se da en la estructura de la tragedia, se da porque el público se siente identificado con las escenas, con lo que está aconteciendo dentro de este momento teatral. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente se da esta purificación por medio de esta maravillosa catarsis, según Aristóteles. Pero ahora hablaremos de Plotino. ¿Y qué es lo que piensa Plotino acerca de esto? Bueno, la estética de Plotino tiene varias características neoplatónicas un poco complejas, que a continuación vamos a mencionar. Plotino es un filósofo griego, algunos dicen que es de origen romano. Su fecha histórica es del 205 al 270 después de Cristo. Su formación filosófica es meramente neoplatónica, pues era lo que estaba de moda en su época. Hay que tomar en cuenta que en la academia de Platón aún se mantenía muy, muy vigorosa la idea y la ejecución de este gran maestro, la cual esta es cerrada en el 529, la va a cerrar Justiniano. El caso es que Plotino, que era muy similar a su maestro en una gran variedad de aspectos, se enfrentó a uno de los principales problemas estéticos, siguiendo, a pesar de todo, una línea platónica. Las obras de Plotino son sobre la belleza intelectual y cómo llegó a la existencia la multiplicidad de las formas ideales y sobre el bien. Vamos a hablar también de la metafísica de Plotino. Plotino divide la realidad en tres realidades fundamentales, a las cuales las llama hipóstasis. La primera de ellas es lo uno, tu gen, en griego, la cual está más allá de toda conceptualización, salvo la hecha por el propio Plotino. La segunda hipóstasis es la mente, la nous. Por supuesto, aquí Plotino no parece estarse refiriendo a una mente personal de fulanito o menganito, no, sino a algo más trascendente e incomprensible, incluso para el propio Plotino. La tercera hipóstasis es el alma total, o la psique, que sería un principio de vida y de creatividad. De ahí la palabra psicología, del alma total, de la psique. Y para ejemplificar, vamos a imaginar que nosotros somos parte de un universo, ¿sí?, Vamos a dividir lo que es lo uno, la mente y el alma. Pero a la par, estas tres se complementan para formar una sola realidad, esta hipostasis. Y bueno, tenemos que lo uno, cuando nosotros probamos una fruta, por ejemplo, una manzana, esta manzana es única, tiene características fundamentales de manzana, es, la hace única, así. No es sandía, no es una naranja, es una manzana. Y eso es lo que la constituye como uno. En la situación de la mente es importante para dividir esta hipóstasis. Y la mente es todo el concepto, todos los conocimientos, todo lo que se ha adquirido y todo lo que somos. En la mente es todo lo que vamos diciendo o desarrollando en el camino, todo lo que se va conociendo. Entonces, si yo les pregunto en automático qué es lo que pensamos cuando alguien nos menciona la palabra manzana, automáticamente en nuestra mente estará el significado y el significante de esta imagen. Se generará en nosotros esa imagen y ese concepto de manzana, porque ya está realizado en la mente. Y cuando hablamos del alma, cada uno de nosotros tiene inmerso en nuestro mundo, en nuestro propio conocimiento, lo que es el alma. El alma, como tal, es intangible, es algo que no podemos cambiar, es algo que es divino, que está dentro de la metafísica, que no lo podemos palpar. Sin embargo, por ejemplo, esta alma que tiene nuestra manzana, como ser vivo, como nosotros, esto que la hace auténtica, esta sustancia, este sabor único, esta cuestión existencialista, si lo quieren ver así, del alma, hace referencia inmediata a lo que nosotros también somos, esa parte del alma. Por eso estamos constituidos, según Plotino, para poder crear lo uno, la mente y el alma. Somos parte de esta hipóstasis y formamos parte también de este hermoso universo. Ahora, con respecto a la teoría de la belleza, ¿qué es lo que nos dice Plotino? Bueno, en el Tratado sobre la Belleza, Plotino se pregunta qué es lo que hace que algo sea bello. Y hablemos de un carácter bello. Hablemos, por ejemplo, de una puerta bella. Lo primero que hace Plotino es refutar la doctrina estoica. La doctrina estoica según la cual la belleza depende de la simetría. Acordemos, pues, que la simetría es una propuesta, es un postulado de Aristóteles, ¿no? Donde menciona que para que un objeto sea bello, en sus componentes se tiene que dividir en partes iguales. Tras un análisis que le lleva a encontrar que existen cosas bellas que no son simétricas y que también hay cosas simétricas que no son bellas, rechaza, por supuesto, totalmente esta tesis estoica. La simetría no es ni necesaria ni suficiente para considerar algo bello, según Plotino. Ya después que es refutada esta tesis estoica, pasa a formular su propio punto de vista. La belleza es la encarnación de las formas ideales platónicas. Como podemos observar, aquí Plotino hace una referencia obvia e inmediata a su maestro Platón, con relación a las formas ideales. Menciona además, donde no hay formas ideales platónicas, hay caos y desorden. Pero cuando éstas se hacen presentes, este desorden se pierde, el objeto se unifica y la belleza se hace patente. La experiencia estética según Plotino. La experimentación de la belleza es todo un goce para el alma. Plotino piensa que esto es porque el alma reconoce en las cosas bellas una afinidad consigo misma. Y este goce se produce porque al reconocer dicha afinidad entre ella misma y la belleza, el alma se hace consciente de su participación en lo uno y en esas formas ideales. ¿Te has preguntado el por qué nosotros somos vulnerables a la belleza? ¿Por qué cuando miramos una pintura, cuando miramos una obra de teatro, una pieza de danza, o inclusive cuando escuchamos una pieza musical, qué es lo que pasa en nuestro ser, qué es lo que está produciendo? Pues bien, para Plotino, es toda esta experimentación de la belleza está haciendo gozar al alma, y es parte donde nosotros podemos concebir esta participación de todas estas formas ideales que también menciona. Cuando nosotros vamos a, no sé, a un lugar de descanso donde estamos en contacto con la naturaleza, por ejemplo, ya sea que vayamos al mar, estemos en el bosque, contacto con el agua, con las cascadas, el sonido de las aves, todo esto que en sí ya es muy bello, ¿cómo podemos explicar que cuando estamos ahí, nosotros nos sentimos parte de esto, nos sentimos esa afinidad hacia las cosas bellas? ¿Te has preguntado el por qué? Pues bien, precisamente por eso, porque para Plotino, el alma siente todo esto y siente y percibe la belleza, es susceptible, es vulnerable a esta belleza y tiene que ser forma y parte de este universo. Igual cuando nosotros estamos ahí, formando parte de este universo, escuchando una bella voz o leyendo algún poema, estamos formando parte de esta belleza, estamos siendo parte de esa totalidad, formándonos en lo uno. Para Plotino, existen los caminos hacia la verdad. Y bueno, ¿qué se refiere con esto? A pesar de que él es un ser platónico, de mucho cuidado, Plotino reconoce que en las artes hay un camino hacia la verdad. Y para él hay tres caminos hacia la verdad. El primer camino es el del músico. El segundo camino es el del amante. Y el tercer camino es el del metafísico. Por su parte, la naturaleza tiene una tal hermosura que puede estimular a estos tres, al músico, al amante y al metafísico, provocándole ideas de multitud de bellezas. Cuando estamos hablando del músico, no hace referencia a todo lo que nosotros actualmente conocemos como música. No, para los griegos o para el tiempo de Plotino, la gente que se dedicaba a las artes, en especial hacer teatro, pues sabían cantar, tocar algún instrumento y se les consideraba como artistas o músicos, en este caso, y por lo tanto ellos tenían como un camino hacia la verdad, según Plotino. Estaba inclinado hacia la verdad. Cuando hablamos del amante, no hace referencia a lo que actualmente vivimos, no. Para Plotino, el amante era aquel que cuidaba su contexto social, su naturaleza y sobre todo enfocaba la realidad y su conocimiento hacia la filosofía. ¿Esto qué quería decir? Que amaba la vida, que amaba todo lo que él hacía. Y por último, cuando hace referencia al metafísico, obviamente en ese sentido si es la realidad tal cual, porque el metafísico hace referencia inmediata a todos los conceptos, a todas las realidades que no están explicadas con la ciencia. Es decir, todos los terrenos del alma, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. A eso se refería los caminos hacia la verdad. En contra de Platón, Plotino realmente, pues no desprecia las bellezas, sobre todo lo que es en la imitación del arte, ¿no? Él no desprecia las bellas artes por ser imitaciones, al contrario, él piensa que son imitaciones de estas formas ideales. No obstante, termina teniendo una recaída mística, porque en este caso se dirá que hay que tener mucho cuidado con las bellezas visibles y terrenas. Él decía que las bellezas visibles y terrenas pues nos distraen de la belleza auténtica e infinita, la cual es invisible. Su misticismo no se queda ahí, de modo que añade quien ha alcanzado la belleza en este sentido, se ha vuelto divino y ya no contempla la belleza, pues ya no la necesita. Solo para concluir, es importante recordar estos tres autores porque obviamente son los precursores de la estética, son el comienzo de esta bella filosofía, de esta rama de la filosofía. Es bien importante tenerlos en cuenta porque de ellos surgirán nuevas tendencias neoplatónicas, surgirán nuevas tendencias en la Edad Media, después en el periodo de la Ilustración, Renacimiento, después de la Edad Moderna, después de la Edad Contemporánea, para poder definir cada uno de estos conceptos y poder entender la estética moderna también. Es importante cómo ellos se hacen preguntas en el tiempo en el que están viviendo, cómo ellos debaten acerca de la belleza, cómo se cuestionan los primeros problemas del arte. Ellos hacen esta experiencia sobre la estética y es verdaderamente importante. Se dejarán algunas tareas, alguna tarea acerca de Plotino, y espero contar con sus trabajos, con su apoyo. Espero que estén bien, que pronto, de verdad pronto, esta situación de contingencia sanitaria se supere y sigamos observando la belleza en donde quizá algunos ya no la encuentran. Sigamos entendiendo a Plotino en esta situación metafísica, en esta situación del goce del alma. Sigamos encontrando las formas ideales de Platón. Sigamos encontrando la catarsis en la gente maravillosa que hace la vida de manera distinta en las situaciones artísticas. Hay mucho arte ahorita en internet. Hay mucha belleza en todo lo que hacemos. No se desanimen, les mando un fuerte abrazo, no se los puedo dar, pero bueno, les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor, les deseo salud, mucha salud, y bueno, espero verlos pronto. Voy a subir esta información, obviamente espero su respuesta, ya todo está ahí. Si tienen alguna duda, con mucho gusto las aclaro. Vamos a abrir foro acerca de todo lo que hemos mencionado de Plotino. Si existen algunas dudas, algunas quejas, sugerencias, ya saben que son totalmente aceptadas. Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Se va a dar un tiempo en específico para subir sus tareas. Y pues no queda nada más que decirles. Espero, por favor, de verdad deseo que esto sea pasajero. Sin embargo, bueno, también agradezco esta oportunidad para tener contacto con ustedes y no quitarnos esta oportunidad de conocimiento. El conocimiento se sigue dando todo esto. Ojalá puedan apreciar todo lo